Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw. I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, it's the one I had to burn. Trying not to stare, but you. Seguimos tomando el pulso a lo que ocurre en nuestra ciudad. Seguimos contándole qué pasa, ¿eh? Siempre buscamos la información local y contarles qué ocurre ahí a nuestro alrededor, en nuestra calle, en nuestra, en nuestros vecinos, vecinas, en fin, todo lo que concierne a los intereses de nuestra ciudad. Así que vamos a seguir en esa línea y Inés nos va a introducir en el siguiente tema. Pues vamos a contar ahora con el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, que queremos que hablar de las ordenanzas fiscales que se han aprobado. Y lo tenemos al teléfono, Juan Antés de Gracia, buenos días. Juan Andrés, ¿estás ahí? Sí, sí, buenos días. Ah, buenos días, que no te había oído, perdona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí trabajando un poquito. Un poquito, sí, tú no paras nunca. Bueno, hemos visto en prensa estos días que se han desestimado las alegaciones presentadas, incluida la del Consejo de Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Es así? Sí, el Consejo habitualmente tiene un trabajo, igual que el Consejo Social, que es primero presentar unas sugerencias que se hacen y que a partir de todos los años pues son muy parecidas, que se hace al anteproyecto y luego a lo que es ya el proyecto, una vez que se ha publicado en el boletín de la oficina de la provincia, pues le presentamos en este caso alegaciones, ¿no? Y esas alegaciones pues se contestaron ayer y se aprobaron ayer, desestimarlas o incluso no admitirlas, al igual que todas las que se han presentado, ¿no? ¿Cuáles han sido las alegaciones del Consejo? Las alegaciones han sido menores que las sugerencias que presentamos, porque por cuestión de experiencia no las solían desestimar al aplicar un criterio restrictivo que se aplica siempre, no solamente esta vez, se aplican todos los años a nivel técnico, que es que solamente se pueden presentar alegaciones sobre aquello que se ha modificado de la ordenanza o sobre aquellos además aspectos que se han modificado de la ordenanza, ni siquiera toda la ordenanza entera. Y si no es así, y si no es por cuestiones de legalidad, si no se aprecian cuestiones de legalidad, solamente se piensa que es una cuestión de oportunidad política o de decisión política, pues entonces se suelen desestimar técnicamente, ¿no? Aunque el Pleno podría tomar otra decisión, ¿no? Sí. En este sentido nos hemos centrado en el IBI, porque hay zonas de la ciudad, que son lo que se llama las zonas de ordenación abierta, zonas que son de propiedad colectiva, puesto que son de todos los bloques, pero que deben mantener abiertas, de tal manera que la usa todo tipo de ciudadanos y ciudadanas, pasan por ellas, son calles de nuestra ciudad, de zonas como el sector sur, Figueroa, el Parque del Conde, Fátima, o sea, estamos hablando de zonas muy, muy conocidas de la ciudad, toda la Fuensanta prácticamente, San José Obrero, Santuario, bien, son calles por las que transitamos todos y todas, y lo que sucede es que esas calles, porque en su origen son de propiedad colectiva de los vecinos, que no pueden cerrarlas, sino que tienen que permanecer abiertas, pues resulta que no se le dan todos los servicios. Pero eso, esto de hace casi 50 años, ¿no? O sea, en ocasiones no se le mantienen los jardines, en otras ocasiones no se les limpia por Sadeco las calles, o en otras ocasiones incluso llegan a pagar alumbrado público, ¿no? Esto significa que aparte de pagar los impuestos como todos, como otras calles del mismo nivel, pues aparte, como no se dan esos servicios, aparte los vecinos pues tienen que pagar esos servicios, produciéndose, que no se prestan por el ayuntamiento, produciéndose una doble imposición. Pagar una vez al ayuntamiento y después pagar individualmente a los vecinos, colectivamente, los servicios que le faltan, ¿no? Esto nos parece que es una situación injusta, ¿no? La primera de las alegaciones. Sí, de este asunto ya comentamos en otro momento, de que se estaba trabajando para intentar que estas zonas, que son privadas pero de uso público, se mantengan, ¿no? Creo que eso quedó, cuando se propone esta alegación a la ordenanza, creo que se quedó en el aire, ¿no? Seguimos trabajando, sí. Hemos hecho últimamente algún avance más al respecto, puesto que hay ya un informe de una empresa de arquitectos y demás que fue contratada por el ayuntamiento en el mandato anterior, uh-huh. y ya hay algunos avances al respecto. Y ahí allá se consiguió por menos el compromiso de que en este año 2020 se llegue a un acuerdo de cómo afrontar esta injusticia de alguna manera que están sufriendo estos barrios uh-huh. y los vecinos de estos barrios, ¿no? Uh-huh. Es verdad que cuando se habla de zonas privadas siempre suena mal, ¿no? Por eso nosotros preferimos ir cambiando el lenguaje, porque en realidad son zonas colectivas o de uh-huh. propiedad colectiva. De propiedad colectiva. Ya que no son de ningún vecino concreto. Uh-huh. Son todas las calles del sector sur, por ejemplo, pues son, digamos, que están en la escritura de todos los vecinos, pero de forma colectiva. Colectiva. Entonces, pero nadie puede cerrarla, ni nadie puede apropiarse de ella, ni nadie puede venderla, ni nadie. Prácticamente, claro. Entonces, es de todo. Y además son las calles por las que transitamos todos, que tienen todo. Su nombre, su letrero puesto del nombre. Las calles, que son calles que muchos que no saben ni siquiera que son de esta categoría. Pero es un asunto histórico en esta ciudad. Sí, sí, y que hay que resolver ya, ¿no? Uh-huh. Hay que resolver ya, porque llevamos 50 años en esta situación. Creo que el vecindario ya ha pagado suficientemente estos servicios que no tenían que ver, que otros barrios no lo tienen que pagar. Se llega a la contradicción en el que los barrios nuevos, creados a partir del año 86, barrios de Poniente, de Huerta, Arroyo del Moro, etcétera, esos barrios cuentan con todos los servicios. Mm. Y sin embargo, los barrios más antiguos, que necesitan muchas veces más mantenimiento, más limpieza, etcétera, pues resulta que estos barrios no los tienen desde hace 50 años, ¿no? Y otra alegación que habéis hecho a destacar, aunque no haya sido tenida en cuenta. La otra tiene que ver también con algo que otra vez también hemos comentado aquí en Paradigma, ¿no? Que es la cuestión relativa al pago del IBI urbano por parte de parcelaciones que no son todavía urbanas, ¿no? Que uh-huh. están en tránsito de serlo. O sea, no estamos hablando de zonas que no tienen posibilidad legal de llegar a ser urbanas, sino algunas que tienen planteado en el plan general y autorizado poder ir dando pasos para llegar a ser urbanas. Pero hay sentencias del Supremo que dicen claramente que no se les puede cobrar el IBI urbano hasta que no tengan aprobado un documento que se llama el plan parcial, ¿no? Que es el documento que tienen que tener aprobado para después dar el paso a poder urbanizar la zona, ¿no? Bien, pues el Ayuntamiento de Córdoba desde hace tiempo, pero con más intensidad desde que se hizo un proceso de regularización catastral que se llamó, con drones, haciendo fotografía de toda la zona, se les nueva y demás, y se les pasó a un montón de estas zonas que no se les debía cobrar el IBI urbano, porque así lo ha hecho ya el Tribunal Supremo, se les pasó el IBI urbano y además se les pasó con 4 años de retroactividad, ¿no? Entonces muchas familias se han visto obligadas a fraccionar el pago, a pedir préstamos, etcétera, por una situación que es injusta, y es injusta porque ya lo ha dicho el Supremo, que además es ilegal, ¿eh? Bien, pues aquí el Ayuntamiento, no solamente el de Córdoba, sino otros, lo que hacen es decir, bueno, la culpa del catastro. Pero se le olvida que aquel catastro, el Ayuntamiento es colaborador del catastro. Bien. O sea, el que hizo ese proceso de regularización lo hizo el Ayuntamiento a través de una empresa y a través de un convenio con el catastro. Por tanto, el Ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad. El Ayuntamiento tiene que decirle al catastro que está ejecutando mal el IBI urbano. Que estas zonas tienen que pagar todavía el IBI rústico, el que les corresponde, y no el urbano. Que el urbano lo seguirán pagando aquellas que sí tienen el plan parcial aprobado definitivamente, ¿no? Y eso está ya decidido por el Supremo. Además, el Supremo ya ha dicho que el Ayuntamiento no puede mirar para los ayuntamientos en general no pueden mirar para otro lado. Si saben que están cobrando algo injusto, deben parar de cobrarlo o hacer algo para dejar de cobrar. No se nos ha aceptado ahora, pero hay incluso unas contradicciones técnicas en el informe, que hay muchos vecinos y vecinas afectados que van a presentar recursos individuales o colectivos, y allá también por lo menos se consiguió un compromiso de que también este año 2020 y para la ordenanza del año que viene vamos a intentar este tema resolverlo. Okay. Pero no solamente resolverlo, es que estos vecinos y vecinas van, muchos de ellos evidentemente, a pedir que se le devuelva el IBI, que se le pueda aplicar. Se cobró indebido, claro. Más 4 años también de retroactividad van a pedir que se lo devuelvan, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener pues, un proceso jurídico ahí lamentable, cuando nosotros lo que hemos pedido últimamente al Ayuntamiento y también al mandato anterior es que se hiciera de oficio por parte del Ayuntamiento, de tal manera que no obligara a un montón de vecinos que no se les tenga cobrado a iniciar procesos judiciales, que siempre pueden tener su coste, ¿no? Y pueden tener un resultado siempre un poco que no se sabe, ¿no? Pero que ya el Supremo lo avala y, como digo, es la otra ordenanza que hemos hecho. Curiosamente se llega a la contradicción de que se les permite. Chicos, diciendo que estamos hablando de zonas que en el futuro pueden ser urbanas, ¿no? Porque así lo permite el plan general. Se les cobra el IBI urbano, pero se les permite las bonificaciones que van parejas al IBI urbano. Por ejemplo, hay zonas que pretenden poner paneles solares y le dicen que no, que cuando tenga la licencia final de obra, lo cual significa dentro de unos pocos años, ¿no? Decimos nosotros, bueno, si se está cobrando el IBI urbano, que se les pueden aplicar las bonificaciones, y si encima tienen el detalle de utilizar paneles solares, son agradecidos medioambientalmente, pues lo que no se le puede decir ahora, usted paga el IBI urbano, pero no tiene acceso a las bonificaciones, ¿no? No nos parece nada afectado, ¿no? Oye, Juan Andrés, si hubiera juicio, si tuviera que ir a los tribunales, al ayuntamiento, para poder cumplir con algo que se supone que no está haciendo, el coste de esos trámites judiciales lo pagará la ciudadanía igualmente, no el ayuntamiento. Quiere decir que si los costes son considerable será el gasto que se haga por parte del ayuntamiento en cuestiones que deberían ir hacia la ciudadanía. Sí, sin duda. La cuestión es que parece ser, lo cual nos anima aún más a saber que tenemos razón, que haya algunos despachos de abogados que, al estilo que ha pasado con la cláusula suelo, por ejemplo, se ofrece por precios muy módicos o incluso precios unidos al resultado del juicio, de tal manera que si el resultado del juicio por alguna razón no fuera favorable, pues están dispuestos incluso al paciente no cobrar. O sea, esta situación puede hacer que no sea tan gravosa para las personas. Pero en cualquier caso, no son todos los despachos y hay personas que ya algunos han podido iniciar o quieren iniciar individualmente, entonces evidentemente lo tienen que pagar ellos el proceso, independientemente que al final se pudiera ir a un proceso de costa. Pero también hay que tener en cuenta que hay que intentar ganarlo en primera instancia, porque es la masa económica, porque si hay que seguir, si el ayuntamiento por cabezonería insiste en seguir, ya estamos en proceso donde hay que pagar tasas judiciales costosas. Bueno, la cuestión que queremos, por tanto, es intentar evitar que se tenga que llegar a este nivel, que el ayuntamiento asuma su responsabilidad y que reconozca que tiene que intentar devolver este dinero a los usuarios, ¿no? A los que han tributado, los que han pagado más de lo que les corresponde. Juan Andrés, ¿cómo se siente un órgano municipal como es el Consejo Monte Ciudadano cuando el propio ayuntamiento no tiene en cuenta las aportaciones, las alegaciones y sugerencias a las ordenanzas municipales 2020? Pues ayer justamente lo manifestamos también, que aunque no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, que corresponde, de hacer nuestras sugerencias y nuestras alegaciones, porque aparte de esto la hacemos pública, aparte de esto difundimos un modelo diferente de tributación, y como ayer también, por ejemplo, dijimos, estamos preocupados por la bajada de ingresos que puede repercutir en los servicios públicos municipales, que ya están faltos de personal y faltos de medios, como todos sabemos, pues nosotros vamos a seguir. La cuestión es que si no nos atienden en el expediente de este año, la estrategia que llevamos ya algún tiempo siendo es intentar incidir, como dijimos ayer, para que en el expediente del próximo año sí podamos ya tener que nos tengan en cuenta, y en algún caso se ha conseguido. Hay cosas que se han ido cambiando, pero siempre ha sido de un expediente a otro, no tanto en el expediente que en el que intervenimos, ¿no? Es un proceso largo, un proceso un poco burocrático, pero como tiene muchos perfiles técnicos, jurídicos, pues aunque presentamos los documentos en tiempo, el proceso político de aprobación de ordenanzas es muy intenso, porque si no se hubieran aprobado, o no se aprueban, o no se publican en el BOE antes del día 30, se tienen que mantener las que hay del año anterior, o sea, no se pueden aplicar. Por eso el proceso tiene un ritmo, digamos, técnico-político intensísimo, donde la participación pues deja mucho que desear. Los procesos, eso nos pasa en otros casos, ¿no? Los procesos administrativos, los procesos técnicos, los procesos jurídicos están hechos para profesionales, pero no tienen pensado incluir los tiempos para la participación. Es algo que venimos demandando hace tiempo, que crear la participación también requiere de tiempo pensado para que la participación pueda tener unos visos mínimos de efectividad, ¿no? Claro. Y esto cuesta trabajo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Andrés, por las aportaciones que nos has contado, ¿no?, sobre la ordenancia, aunque tristemente no han sido tenidas en cuenta. Esperemos que, aunque no en la ordenanza, sí en el trabajo cotidiano en relación con el ayuntamiento se puedan lograr. Muchas gracias, Juan Andrés. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando, evidentemente, como he comentado, ¿no? Y claro. Muchas gracias a vosotros siempre por estar atentos a esta noticia. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Que vaya todo bien.